Con motivo de celebrarse el Día Mundial del Hábitat, las organizaciones luchamos y exigimos una vivienda digna y saludable por ser un derecho humano. De acuerdo con la normativa internacional, debe garantizarse por los estados. Nos concertamos en movimientos por la vivienda y somos parte de los millones de habitantes que en el mundo carecemos de un techo que cumpla con las calidades necesarias para hacer una vivienda digna para albergar los hogares de millones de familias. En Guatemala, la fuerza devastadora del sistema capitalista neoliberal y patriarcal ha empujado a los diferentes gobiernos a incumplir con este derecho humano y en su lugar traza políticas de mercado, Plan Alianza para la Prosperidad, Plan Cactún 32 y Plan del Ordenamiento Territorial, privilegiando a las empresas que producen la vivienda a un precio que se hace inalcanzable para la mayoría de la población de escasos recursos. Se agudiza el cumplimiento de este derecho humano con la crisis institucional de gobierno del señor Jimmy Morales y el FCN, que ha promovido acciones de legalización de la corrupción e impunidad favoreciendo a personas o familias para no ser investigados. Esto ha llevado a enfocar organización, movilización en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. El actual gobierno, al no tener un plan de gobierno y llegar a aplicar planes propuestos por el anterior gobierno, no centró esfuerzos reales para resolver los problemas sociales y económicos que padece la nación. Es un Estado que no funciona para las personas empobrecidas y copado por la criminalidad, que se aferra a no salir y busca ajustarse al nuevo contexto generando apatía y desaliento en algunos sectores en la participación social por una vida mejor. Un factor de inconveniencia de la institucionalidad en el caso específico de la vivienda es la infiltración del crimen organizado, la cual ha copado la burocracia, el presupuesto y la institucionalidad en su totalidad. Una muestra de ello lo podemos apreciar con las detenciones de exfuncionarios y extrabajadores de UDEVIPO, quienes son procesados por delitos cometidos en el manejo y ejecución de presupuestos relacionados a resolver la problemática de vivienda. Las comunidades organizadas y que han promovido formas organizativas desde la comunidad como una posibilidad real, distinta por constructoras que han hecho un negocio del derecho a la vivienda con los consejos municipales como posibilidades de votos, vemos con preocupación que a pesar de cumplir con los requisitos y las diligencias que la ley estipula en el Decreto 9/2012 del Congreso de la República, no se cumple con la aprobación de los subsidios solicitados hace más de 3 años por las comunidades que conformamos y son miembros de Plataforma Urbana, haciendo un total de 200 expedientes y según los mecanismos establecidos en el Reglamento Interno Operativo del FOPAVI, pero que no vemos por ningún lado dicho subsidio. Ante la deplorable situación de vivienda en las comunidades, repudiamos la lamentable e inaceptable condición política en la que atraviesa la nación guatemalteca. El pueblo merece un destino mejor donde se garantice la vida, el derecho a la vivienda, salud, educación y trabajo. Pero en vez, la clase política busca mecanismos para garantizar el bienestar de la élite política, ofrece acomodar las leyes y el aparato estatal para su saqueo y robo. Favorece a los empresarios tradicionales y emergentes militares y funcionarios corruptos que controlan los poderes del Estado. Un claro ejemplo son los cambios de funcionarios públicos en el Viceministerio de Vivienda y el FOPAVI. Se prevé que los actuales nombrados por el Ministerio de Vivienda llevan agenda para regresar a las formas antiguas de beneficio a las constructoras e inmobiliarias, alejándose la posibilidad de una vivienda digna para las comunidades. Hacemos nuestro el clamor del pueblo en un cambio profundo que debe pasar por la refundación del Estado a un Estado plurinacional en donde la participación sea en primer término de las comunidades, pueblos y sectores progresistas. Por lo que exigimos, 1. Al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, viabilizar de forma inmediata accesos a la justicia donde se garanticen los mecanismos de investigación, justicia y encarcelamiento, Así, si así fuere, los resultados de los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y empresarios. 2. Se convoque a realizar asambleas ciudadanas para preparar el camino para la constituyente en la conformación de un Estado plurinacional que aborde los problemas sociales, históricos y coyunturales. 3. La renuncia del presidente y vicepresidente de la República, ya que no tienen solvencia e idoneidad para gobernar después de los escándalos de corrupción, y hoy la actitud necia de frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, lo cual se denota con actitudes que buscan buscar apoyo con sectores tradicionalmente adversos a la transformación de la nación incluyente y plurinacional, como han sido los empresarios, terratenientes, ganaderos, militares, con la formación contrainsurgente. 4. En el tema de vivienda, que se aplique la Ley 9-2012 para resolver el grave problema de vivienda y baje los índices del déficit cualitativo y cuantitativo, que actualmente oscilan entre 1.5 a 1.8 millones de viviendas. 5. Que se apruebe el presupuesto suficiente y se ejecute de manera eficiente, que haga mella el problema de vivienda para la población en general desde el presupuesto 2018. 6. Que se investigue a la institucionalidad de vivienda en el manejo de los recursos asignados en el presupuesto 2016-2017 y se corrija la administración de la misma a costa de quienes han malversado dichos fondos en deterioro de los intereses del pueblo. Guatemala, 11 de octubre del 2017. La vivienda es un derecho humano, no una mercancía. La lucha contra la corrupción y la impunidad deben continuar. Plataforma Urbana.